fuga, mientras otros se cuelgan del ruido de moda. Traicionan su arte, pierden su gloria. Fieles al ritmo, sin desviar el camino, la música es alma. Fuerza y pasión, mantienen el fuego en su propio rincón, pero algunos prefieren doblar su bandera por un lugar en la lista pasajera. Fieles al ritmo, sin desviar el camino, la música es alma, no un juego mezquino. El tiempo desnuda la esencia real. Los que no traicionan alcanzan lo inmortal. Porque ser auténtico no tiene precio. Es vivir del arte, no del comercio. La esencia real, los que no traicionan alcanzan lo inmortal. Porque ser auténtico no tiene precio, es vivir del arte, no del comercio.